Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Israel y los territorios ocupados, al menos 18 palestinos han muerto en los incesantes ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Entre los palestinos que fallecieron el jueves, se encontraban 4 jóvenes que fueron bombardeados mientras jugaban al fútbol. El más joven tenía tan solo 8 años. Otro niño palestino fue asesinado junto a 2 civiles adultos. Las autoridades palestinas dicen que también murieron al menos 9 militantes palestinos. Al menos 31 palestinos, entre ellos 9 niños, han perecido en los últimos 2 días de ataques israelíes. Israel dice que está respondiendo a los ataques con cohetes palestinos. El jueves se lanzaron 45 cohetes desde Gaza. Un israelí falleció esta semana en la localidad de Sderot, marcando la 13ª muerte de un israelí por causa de los cohetes palestinos en los últimos 7 años. Una joven de 17 años resultó levemente herida el jueves cuando se lanzaron cohetes palestinos contra la localidad israelí de Ashkelon. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, está advirtiendo sobre una posible invasión israelí a gran escala de Gaza. En lo que podría ser algo sin precedentes para un funcionario israelí, el viceministro de Defensa, Matan Vilnai, amenazó con un holocausto en Gaza si continúan los ataques con cohetes. Vilnai dijo: "Cuanto más se intensifique el fuego de cohetes Qassam y cuanto más alcance tengan estos cohetes, mayor será el holocausto que los palestinos provocarán sobre ellos mismos, porque utilizaremos todas nuestras fuerzas para defendernos". Una encuesta de opinión realizada esta semana indica que el 64% de los israelíes están a favor de un cese del fuego con Hamás, el porcentaje más elevado hasta la fecha. Hamás ha presentado varias propuestas para una tregua, pero el gobierno israelí las ha rechazado. En Irak, cientos de manifestantes salieron a las calles de Bagdad el jueves para protestar por un ataque estadounidense contra un barrio sunita. 2 mujeres fueron arrestadas cuando soldados estadounidenses ingresaron a sus hogares. Una residente de Bagdad dijo: "Condenamos las acciones de las fuerzas estadounidenses. Irrumpieron en hogares a medianoche, haciendo explotar las puertas y los techos de las casas, casas de familias pacíficas. Los atacaron porque sí y arrestaron a mujeres. Ellos dicen que creen en la democracia. Entonces, ¿por qué hicieron esto?". En otra parte de Bagdad, el jueves se llevó a cabo el funeral del director de la mayor organización de periodismo de Irak, quien fue asesinado en lo que aparenta ser un homicidio premeditado. Shihab al-Tamimi, de 74 años de edad, murió esta semana por heridas de bala. Era un periodista independiente conocido por ser un opositor declarado de la invasión y ocupación estadounidense de Irak. Un periodista iraquí que asistió al funeral dijo que los periodistas iraquíes sufren cada vez más ataques. Hussein al-Miyah dijo: "Les damos nuestras condolencias a todos los periodistas iraquíes por este grave acontecimiento que se les ha infligido. Shihab al-Tamimi no será el último mártir debido a que los periodistas iraquíes se han convertido en el blanco de los insurgentes". Más de 170 periodistas y miembros de sus equipos de trabajo han sido asesinados en Irak desde que comenzó la invasión estadounidense en el año 2003. En otras noticias del Medio Oriente, Estados Unidos desplegó 3 buques de guerra, entre ellos el USS Cole, cerca de las costas del Líbano. Las autoridades estadounidenses dicen que los buques fueron enviados para apoyar la estabilidad regional en medio del actual estancamiento político interno del Líbano. El presidente Bush está desestimando las especulaciones generalizadas de que el país va camino a una recesión. En una conferencia de prensa de la Casa Blanca, realizada el jueves, Bush dijo que su reciente paquete de incentivos económicos ayudaría a la nación a enfrentar la desaceleración de la economía. El presidente Bush dijo: No creo que vayamos camino a una recesión, pero no cabe duda de que estamos en una etapa de desaceleración, y es por eso que actuamos enérgicamente, con incentivos económicos de 150 mil millones de dólares para favorecer el crecimiento, y la mayor parte de este dinero irá a parar a las manos de los consumidores. Una parte de este dinero también se destinará a las empresas, a inversiones que crearán puestos de trabajo. Bush reiteró sus pedidos de que el Congreso apruebe una ley de vigilancia que le otorgaría inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que ayudaron al gobierno a espiar a los ciudadanos estadounidenses. También criticó al candidato demócrata Barack Obama por haber prometido que se sentaría a conversar con los líderes de Irán y Cuba. El presidente Bush dijo: La decisión del presidente de Estados Unidos de sentarse a conversar con ciertas figuras internacionales puede ser extremadamente contraproducente. Puede enviarle mensajes y señales atemorizantes a nuestros aliados. Puede crear confusión respecto a nuestra política exterior. Desalienta las reformas dentro de su país y a mi juicio sería un error en el caso de los dos países que usted mencionó. En materia electoral, la carrera para recaudar fondos sigue alcanzando cifras sin precedentes. El jueves, la senadora Hillary Clinton anunció que recaudó 30 millones de dólares este mes. El senador Barack Obama no reveló la cifra recaudada, pero sus colaboradores dijeron que era bastante más elevada y se estima que estaría en el entorno de los 50 millones de dólares. Si se suman estas cifras, el total recaudado en febrero sería 80 millones de dólares, lo que superaría el récord previo alcanzado por el presidente Bush y el senador John Kerry en marzo de 2004. Clinton pasó el jueves haciendo campaña en Ohio, donde se celebrarán primarias cruciales la semana que viene. La senadora Hillary Clinton dijo: Deberían tener un presidente que de hecho se levante todos los días pensando en ustedes, que sepa que la población del sudeste de Ohio es la mejor, que son grandes personas. La mayoría de los estadounidenses están dando lo mejor de sí y necesitamos a esos compañeros, y necesitamos a un presidente que sea un luchador, una persona dinámica y un campeón para el pueblo estadounidense, y eso es lo que yo haré. Mientras tanto, Clinton pidió que se prohibiera la utilización de contratistas privados en Irak y Afganistán. En una declaración publicada anoche en su sitio web, Clinton señaló que fomentaría una medida para prohibir que se siga utilizando a Blackwater y a otras empresas militares privadas. Clinton dijo: Ya hace tiempo que deberíamos haberle mostrado la puerta de salida a estos contratistas. Debemos dejar de llenar las arcas de los contratistas en Irak y asegurarnos de que el personal armado en Irak le rinda cuentas al gobierno estadounidense y siga la cadena de comando. Mientras tanto, Obama se encontraba en Texas, el otro estado clave donde se llevarán a cabo elecciones el martes. El senador Barack Obama dijo: No podemos darnos el lujo de esperar para mejorar nuestro sistema de salud. No podemos esperar para mejorar nuestras escuelas. No podemos esperar para invertir y hacer que Estados Unidos sea más competitivo. No podemos esperar para resolver nuestra crisis energética. No podemos esperar para ponerle fin a esta guerra en Irak. No podemos esperar. Mientras tanto, en Washington, el candidato presidencial independiente, el Ralph Nader, realizó una conferencia de prensa para anunciar quién será su candidato a vicepresidente. Ralph Nader dijo: Año tras año, los partidos republicano y demócrata, en distinto grado de acuerdo corporativo, han privado al pueblo estadounidense de la posibilidad de mejorar el país y de una posibilidad de mejorar su seguridad de salud y su bienestar económico, una oportunidad de creer en la soberanía del pueblo y un gobierno que es funcionalmente de, por y para el pueblo, en lugar de grandes empresas, para grandes empresas y por grandes empresas. Hoy anuncio mi candidato a la vicepresidencia, que es Matt González. Matt Gonzalez is a San Francisco. González es un abogado radicado en San Francisco. Estuvo a punto de ser elegido alcalde de San Francisco en 2003, en un hecho que atrajo la atención a nivel nacional. In Kenya, President Mwai Kibaki and opposition leader Raila Odinga. En Kenia, el presidente Mwai Kibaki y el líder de la oposición Raila Odinga lograron un acuerdo para un gobierno de coalición tras 2 meses de violencia. Más de 1,000 personas han muerto desde que Kibaki derrotó a Odinga en una elección ampliamente disputada el año pasado. En virtud del acuerdo, Odinga será nombrado primer ministro del gobierno de Kibaki. Odinga acompañó a Kibaki en una ceremonia televisada en la que se anunciaba la coalición. Raila Odinga dijo: con la firma de este acuerdo, hemos iniciado un nuevo capítulo en este país de la era o fase de enfrentamiento al comienzo de la cooperación. De nuestra parte, estamos plena y totalmente comprometidos a asegurar que este acuerdo sea exitoso. El acuerdo fue promovido por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. Cuba has ratified 2 international human rights treaties. Cuba ratificó 2 tratados internacionales de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La decisión fue tomada apenas 4 días después de que se produjo la renuncia de Fidel Castro, quien fue presidente de Cuba durante décadas. En la ONU, Pérez Roque renovó los pedidos de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, dijo: no negociaremos nuestra soberanía ni nuestro derecho a ser un país independiente. No haremos ninguna concesión para el levantamiento del bloqueo. El bloqueo debe levantarse porque es una violación del derecho internacional. Es una violación a los derechos humanos del pueblo cubano y es una violación de los derechos humanos del pueblo estadounidense. En Pakistán, al menos 8 supuestos militantes murieron en lo que parece ser un ataque de la OTAN desde Afganistán. De confirmarse, sería el segundo ataque de la OTAN en Pakistán en un mes. Un nuevo informe indica que una cifra sin precedentes de 1 de cada 100 adultos estadounidenses está tras las rejas. Según el Pew Center, la población carcelaria creció en 25,000 a pesar de que el índice de delitos violentos disminuyó. 1 de cada 100 mujeres negras está en prisión, en comparación con 1 de cada 350 mujeres blancas. 1 de cada 36 hombres hispanos y 1 de cada 15 hombres negros está en prisión. Estados Unidos tiene el mayor índice de prisioneros en el mundo, con más de 2.3 millones de personas tras las rejas. En Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon una medida demócrata para resolver la crisis de vivienda del país. La propuesta hubiera destinado millones de dólares a comunidades para pagar la totalidad de los préstamos hipotecarios y habría permitido que jueces disminuyeran las tasas de interés de propietarios de bajos ingresos. Los lobistas de la industria hipotecaria habían realizado una intensa campaña en contra del proyecto de ley. Quienes apoyaban la norma no lograron reunir los 60 votos necesarios para evitar la obstrucción republicana. La gigante mediática Comcast reconoció haberle pagado a personas para que asistieran a una audiencia del gobierno sobre neutralidad en la red. La reunión, realizada el lunes en la Universidad de Harvard, fue una de varias que fueron organizadas por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, para reunir aportes del público. Los críticos dicen que Comcast estaba intentando sacarle espacio a los críticos de la consolidación mediática. Harvard afirma que docenas de participantes genuinos fueron obligados a quedarse fuera de la audiencia sin poder participar. En Puerto Rico, los maestros comenzaron la segunda semana de paro nacional. El sindicato que representa a 42,000 maestros de escuelas públicas de Puerto Rico declaró la huelga tras 30 meses de negociaciones.